¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3833 para fin de semana, sabadito alegre, sábado con una temperatura ya muy agradable en la ciudad de Mérida. Por lo menos aquí en nuestro pueblo, en Chicxulub, pueblo, muy agradable la temperatura. Ya sabe, crioterapéutico el asunto. Ahora sí váyase a la playa, váyase al Buen Fin. Aunque no, ya se acabó, ¿no? Ya era hasta el día 20. Váyase a pasear, ya a salir. Pero mire, le pido un favor. Si va a salir de casa, use cubrebocas. Aunque sea la puerta de la casa, si va a recibir a alguien, use cubrebocas. Y que todo el mundo use cubrebocas a su alrededor. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. En esta ocasión, en esta conversación, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con un tema sensacional. Mire, hemos venido hablando prácticamente toda la semana de las condiciones de la sociedad. Ahora le vamos a hablar del futuro del trabajo. ¿Cuáles son los desafíos para hacer que la sociedad y el futuro del trabajo sean más sostenibles? Porque hemos hablado mucho del cambio climático. Más que hablado, lo hemos sentido. ¿Qué temporada de huracanes nos aventamos este año 2020? Va a pasar a la historia, inolvidable. Y también va a pasar a la historia siendo ya los primeros efectos sensibles, notables del cambio climático. Y bueno, para eso también Laura nos platica. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia y este tema tan interesante que nos traes hoy de la sociedad y el futuro del trabajo. ¿Y cuáles son los desafíos para hacer que la sociedad y el futuro del trabajo sean más sostenibles? Y pues el mundo no está en camino para alcanzar estos objetivos de la educación y del género que se pretenden para el 2030. Y a pesar de que algunos progresos, como 258 millones de niños en todo el mundo, siguen sin ir a la escuela, y las mujeres y las niñas de todo el mundo siguen enfrentándose a la violencia. A eso le agregamos COVID-19, está dificultando que todos obtengan un trabajo decente, educación y derechos básicos, especialmente las mujeres, la comunidad y los más vulnerables. Pues Robert, nos plantean aquí en este artículo un panorama no muy optativo. Este fin de semana no estamos hablando de cosas muy entusiasmantes, ¿ah? Ayer y hoy. Pero yo creo que hay que hablar de esto, Laura. Ah, claro. Hay que hacernos conscientes de lo que está pasando para que lo podamos cambiar. Acuérdate lo que decimos nosotros los coaches. Si no te das cuenta, no te puedes hacer cargo de los cambios. Bueno, y necesitamos hacer los cambios. Necesitamos darnos cuenta. No, ya no necesitamos más mentiras, ni que nos mientan de que todo está bien, de que vamos a salir, de que jaja, aleluya, sigan votando por mí y van a ver que sigo siendo la esperanza de México. No, amigos. Tenemos que abrir nuestra conciencia, darnos cuenta dónde estamos, precisamente para saber hacia dónde queremos ir. Porque si en la medida que mantengamos los ojos cerrados, la ignorancia no nos lleva a ningún lado. Ya sé que es duro hablar de estas cosas, sobre todo porque nos están pasando, porque las tenemos encima. Y eso nos causa tristeza, nos causa dolor. Pero pues ese dolor lo tenemos que llevar. Miren, amigos, lo primero es a saber dónde estamos. Lo segundo es a darnos cuenta lo que tenemos que hacer. Y lo tercero es hacerlo. Y de eso trata. El mundo más sostenible e inclusivo es aquel en el que todas las personas, incluidas las mujeres y las niñas y los más vulnerables, sobreviven y prosperan. Esto incluye la igualdad de derechos y el acceso a servicios como la atención de la salud y la educación, y una vida libre de violencia. Esto se lo han estado cantando a Andrés Manuel desde que inició su gobierno. Él destruyó gran parte del sistema de salud y ahí están las consecuencias. Somos el país con la peor manejo pandémico. Entonces, tiene que rectificar. Tenemos que volver a regresar a una inversión sostenible en los servicios de salud y en la educación principalmente, y a la equidad de género y a librar de la violencia a las mujeres. También implica la oportunidad de poseer un negocio o una propiedad. Tener un negocio debe de darte mejor vida. Ahí es donde aplica precisamente nuestro eslogan. Y una propiedad, una casa, ocupar cargos de gestión, prepararte, progresar en tu trabajo, de tener un gobierno electo que participe plenamente en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Sí, parece la lista de Santa Claus y pues estamos cerca. De Navidad. De Navidad para escribir la carta, ¿no? Muy interesante, Robert. Y bueno, esta parte que dices, pues, de que no haya violencia, de que haya más educación, de que todos tengan derecho a la salud, y resguardar los derechos de todos, también implica la oportunidad de poseer un negocio, de tener una propiedad, de ocupar cargos importantes, o también de gobierno, participar de alguna manera en los niveles de la vida pública, económica. Yo creo que eso es muy importante, de cómo lograr que la población también participe en estas decisiones públicas. Tal vez lo logramos cuando votamos. El problema es que una vez que dimos nuestro voto, ya no tenemos voz, ya no tenemos ese derecho de exigir o de quitar, al menos legalmente. Tenemos que estar ahí haciendo protestas y haciendo, pues, ¿cómo se llaman? Esas caminatas sí y todo. Pues, híjole. En Chile ya quitaron un presidente, en Perú también ya lo quitaron, con protestas, con que la sociedad levante la voz, o sea, sí se puede. Digo, tiene que ser entendible que este gobernante tiene que cambiar. Si no, esperarnos al 2024, pues a lo mejor va a ser muy tarde. Ya va a haber hecho mucho daño. De hecho, ya hizo mucho. Tenemos la oportunidad el año que viene, en el 2021, por lo menos hay que quitar al Congreso, a los de Morena, hay que quitarlos del poder, porque también no han hecho más que robar, no han hecho nada, han empobrecido más a la economía, el manejo del COVID está, de veras, es triste, pero pues lo tenemos que decir, tenemos que alzar la voz, pero también es responsabilidad nuestra no nada más quejarnos, sino decir cómo, que esa es la oportunidad, por lo menos en este artículo, de lo que vamos a intentar decir cómo salimos de esta, cómo hacemos que los trabajos sean más sustentables. Y bueno, ya empezamos en parte con que tenemos que apoyar más al sistema de salud, hay que invertir más, sí, hay que preparar más médicos, hay que pagarles bien a los médicos, hay que comprar medicinas, hay que crear hospitales, hay que equipar a los hospitales. Todo eso es labor del gobierno. Y lo tiene que hacer en lugar de estar invirtiendo en una refinería. Que además no nos va a dejar nada, porque no le vamos a ganar nada a esa refinería. Económicamente hablando, no es ni negocio. Y Pemex, peor. Otro aeropuerto donde va a convertirse en un museo de mamuts, porque el único que han encontrado ahí son fósiles de mamut. Esos son los puntos puntuales en los que tenemos que estar enfocados, preocupados, y todos nosotros en cada uno de nuestros ámbitos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra comunidad, con nuestros amigos. Y bueno, de eso trata el tema de hoy. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Gracias a Víctor Tum, que está en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias también al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, pues que trabajamos aquí ayudados de la tecnología para poder llevarles estas emisiones. Esta emisión, estamos en la 3833 de Fórmula de los Negocios. Gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineaships.com. Mire, es una de las empresas navieras más importantes en el Golfo de México, y su base aquí en Progreso, pues es una empresa pilar para el traslado marítimo, la carga, entrada y salida en Puerto Progreso cada día es mayor, está creciendo, están llegando inversiones a Yucatán, así es de que pues vamos en viento en popa en este sentido. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los desafíos para hacer que la sociedad y el futuro del trabajo sean más sostenibles? Ya les platicamos un panorama en el que estamos metidos. Y bueno, ahora, Laura, ¿por qué no platicamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible para la sociedad y el futuro del trabajo? Porque hay algunos objetivos específicos para este punto de los ODS. Claro que sí, Robert. Y pues bueno, el que se menciona acá es la educación de calidad, y que se busca que para el año 2030 los objetivos incluyan lo siguiente. Pues uno, que para todos los niños, una enseñanza primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, y el acceso a un desarrollo, una atención y una educación preescolar de calidad en la primera infancia. Que es la más importante, creo yo. Pues claro. Donde se crean los hábitos fundamentales para el desarrollo de la personalidad de la gente, ¿no? Sí, definitivamente, y pues ahí pues puedes incluir la ética, la lectura, el conocimiento, el desarrollo de cómo investigar, etcétera. Es una etapa muy importante de la vida y sobre todo la lectura, que es tan importante, y el hablar también, hablar correctamente, utilizar bien las palabras, escribir, la ortografía, que Dios mío, cada cosa que ves luego en el Face o faltas de ortografía, pero hasta en memorándums, y hasta en cartas, y hasta en pronombres, qué horror. En declaraciones de algunos políticos. Ay, no, esos están, pero... Qué barbaridad, no, eso es imperdonable. Eso me da tristeza. No, eso es lo que demuestra realmente qué mal estamos, Robert, de verdad. Pero bueno... Otro punto de esta parte de la educación de calidad es que para todos los adultos también la igualdad de acceso a la educación técnica profesional y también la calidad incluida de la universidad. Eso sí lo veo, bueno, de por sí hay universidades aquí en México que son públicas. Así que, pero también está, sí, está muy limitado el acceso. Correcto. Muy limitado. Hay muchos que quieren estudiar y muy pocos los que pueden entrar. Es entonces, eso no es, no es terreno parejo. Ahí también influyen, ya lo sabemos, las influencias, los contactos, etcétera. Entonces, pues bueno, desafortunadamente... Eso rige, al menos aquí en México, otros países pues será diferente. Otro punto es garantizar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos adquieran conocimientos de lectura, escritura y aritmética. También sobre la educación de calidad es aumentar el acceso a los conocimientos y aptitudes necesarias para obtener los empleos del futuro, que yo no diría los empleos del futuro, es ya los empleos del presente, porque los empleos, los requerimientos han cambiado, la disciplina, la autoenseñanza de que tú investigues, de que tú te informes, de que tú te eduques, que hoy tenemos la internet, de que tú crezcas. Es una maravilla que tengamos esto, pero ¿cuánta gente lo practica? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánta gente ha desarrollado el hábito de hacerlo? Y si no pasó por una disciplina educativa, pues más difícil va a tener ese hábito del autoconocimiento, de la autoenseñanza y buscar salir adelante. Entonces... Todo empieza por el punto uno, que es la enseñanza primaria, secundaria, todo eso, ¿no? Otro punto importante es reducir la disparidad de género en la educación y aumentar el acceso a las personas vulnerables, a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas, a los, pues bueno, en este caso, ciudades menos adineradas, a los pequeños... Que les falta esta parte del desarrollo, pensando en México, en las poblaciones distantes, en los pueblitos que están en el requinto infierno, por no decir otra cosa, porque luego no tienen ni luz, ni agua, con trabajo y tienen caminos. Los caminos lo han hecho ellos mismos al caminar por los senderos y con su mismo peso lo han hecho. Todo esto es una parte... a pensar y a desarrollar y a llegar. Y pues por último, aumentar la oferta de profesores que estén calificados, que verdaderamente, uno, existan, hablando de México, porque conocemos que hay su, ¿cómo le llaman? Su plaza. Los aviadores. Su plaza y que solo están cobrando y que no son maestros. Y sabemos de muchos que tienen hasta 4 plazas que están cobrando y ni son maestros. Entonces, es un descaro eso que sucede en México. Pero bueno, pues de eso se trata la educación. Buscar verdaderos profesores, que realmente el recurso se vaya a cada uno de ellos y que sea un mayor recurso para que vivan bien y además se profesionalicen, tengan las oportunidades también de crecimiento, pues que sí, ellos también tengan acceso a, pues a cursos, a preparación, a enseñar de maneras más, más modernas, con que tengan los elementos, que tengan internet, que tengan computadora. Luego, pobres maestros, no les dan nada. Entonces, es un reto muy grande el poder educar a los chamacos si ellos mismos no cuentan con nada. No, o no están preparados. Pero es que parte de la preparación es que tengan con qué. Tengan el acceso a los libros, tengan el acceso a internet, tengan el acceso a los cursos, tengan el acceso a sistemas educativos profesionales para ellos, para poder implementar, y finalmente tengan el sistema de respaldo para hacerlo. Pero si no cuentas con nada de esto, es muy difícil, ¿no? Pues sí, muy difícil, y es un reto tremendo el que tenemos en México y el que tienen los gobiernos. Y yo aquí invocaría a las instituciones privadas de educación a que hagan ese esfuerzo de incluir a los maestros, de que le den beca a los maestros para prepararlos en las universidades, para tener esos profesores calificados. Y bueno, habría tantas cosas que hacer en ese sentido. Pero pues ahí está uno de los primeros objetivos, o el objetivo número 4, la educación de calidad. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, fin de semana que todavía, pues con el frente frío que tenemos encima, pues la temperatura anda en los 26 a 30 grados, que para mí todavía es crioterapéutico el asunto. Carga hielera para todos lados, para donde tenga que ir, y se va a acordar de mí. Mire, la nueva en la pandemia es que ponga los cubrebocas en la hielera, para que cuando se los ponga usted, reciba una bocanada de aire fresco y frío que le va a sentar bastante bien. Así es de que ya ve para qué sirve la crioterapia. Pero bueno, me acompaña en la conversación de esta tarde Laura Alcalá Oliver, y también nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta tarde? Claro que sí, Robert. Y hoy vamos a hablar del seguro de auto y 4 razones por las cuales asegurarlo. Y pues el primero es porque tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de coberturas de seguros de auto, como la amplia, daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la más adecuada para ti y de acuerdo a tu economía. Por ejemplo, yo recomiendo mucho que la amplia sea para autos relativamente nuevos o de 5 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque también estás protegiendo tu inversión. Recordemos que en el caso de una pérdida total, una cobertura de responsabilidad civil no te va a indemnizar el auto. Así que una cobertura amplia es la indicada para que te indemnicen el auto. Otro punto importante es que cuentas con asistencia médica en caso de que sufras una lesión corporal o los que estén dentro del auto contigo. Los gastos médicos y hospitalarios serán cubiertos por la aseguradora, así evitando que tú seas el que tenga que pagar estos gastos. Esto también es muy importante, revisar cuál es la suma asegurada. La mayor parte del tiempo son como 200,000 pesos. Algunos piden más, pero es más o menos lo que corresponde a gastos médicos por asistencia médica en el caso de un accidente de automóvil y que cubre el seguro del auto. Otro punto es que cuentas con asistencia vial. ¿Cuál es la asistencia vial? Pues que si se quedó tirado tu auto, podrás contar con una grúa que te dé el servicio. Si se te ponchó alguna llanta, neumático, pues también te lo van y te lo cambian. Si te quedaste sin corriente, te pasan corriente. Y si te quedaste sin gasolina, hasta eso. Nada más que ahí sí, tú tienes que pagar la gasolina. ¡Ojo! Pues sí. Y por último, la defensa jurídica y la asesoría legal, que también es importantísima, ya que contarás con apoyo de expertos legales en caso de tener un siniestro con tu auto Y ya sea que tengas la culpa o no, contarás con este asesoría legal. Y todo esto es lo que te da un seguro de auto, por eso es tan importante. Además de que te evitarás una gran multa si no tienes asegurado tu auto en el caso que te veas involucrado en un siniestro. Así que por estas razones y más, pues ya tienes para qué asegurar tu auto. Y sobre todo si tienes familia y lo que buscas es la seguridad y la protección para ellos. Así que acércate a nosotros, pregúntanos cuáles son las opciones que hay y elige la que más te convenga. Porque en Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a seguroscon.laura@hotmail.com, Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y pues qué importante se han convertido hoy en esta... mire, yo espero que no, pero ha habido muchas inundaciones aquí en Mérida y espero que su coche no se haya ido al agua sin que tuviera usted un seguro de coche, porque entonces el hoyo económico es tremendo. En fin, hágale caso a Laura. Regresamos con la conversación de esta tarde aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos platicando cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible para la sociedad y el futuro del trabajo. Que mire, es muy importante, amigos, que le hagamos caso, que los veamos, que lo analicemos y que hagamos lo consecuente en cada caso individual de su empresa, de su profesión, de donde trabaja, con su familia, con sus hijos. Hay que aprender estos objetivos y llevarlos a cabo. Ya le dijimos que, por ejemplo, el objetivo número 4 de los ODS es la educación en calidad. El objetivo número 5 de los ODS es igualdad de género. Esto, qué importante, en nuestro país hemos tenido muchas manifestaciones feministas por el trato que le estamos dando a las mujeres. Y es importante que esto lo tomen en cuenta nuestros políticos para ejercer y centrar, que se centra en poner fin a todas las formas de discriminación, violencia y prácticas nocivas, como el matrimonio infantil contra las mujeres y las niñas de todas partes del mundo, así como en garantizar la igualdad de oportunidad de liderazgo en todos los niveles de la vida política, económica y pública. Entre los objetivos adicionales figuran los siguientes: reconocer y valorar el cuidado no remunerado. Esto es importantísimo a las amas de casa, que siempre pues, han sido discriminadas y pues no es adecuado lo que se le paga a una ama de casa, aunque... Pues no se le paga nada. Pues no, ¿verdad? Se le da para su gasto. Oye, yo te voy a pedir... Se le da para su gasto. Ya te voy a pedir sueldo. Se le da para su gasto de la casa, de comprar comida, por supuesto, y se le exige a ser ama de casa. Porque es la mamá. Se le exige. No se le pide. Es como que su papel. Y esa es la parte que hay que buscar cambiar. Porque todos como miembros de una familia somos eso. Somos miembros de la familia. Por lo tanto, tenemos responsabilidades y obligaciones. Y colaborar. Y lo que se busca es hacer más parejo el terreno. Que todos también ayuden en la casa, pues para que también la ama de casa tenga la oportunidad de salir a profesionalizarse, a trabajar, claro, a buscar un crecimiento educativo, a especializarse en alguna tarea que la permita desarrollarse y que también tenga ingresos económicos. Luego hablamos, voy a pedir un aumento de sueldo. Y te vamos a agregar tareas en la casa, ¿te parece? ¿Ya ves? Ahí está. Reconocer y valorar el cuidado no remunerado. Otro punto ¿Cuál es, Laura? Garantizar el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Esa parte no, ¿ok? Bueno, pues es otra vez el acceso universal a la salud. Acuérdate que tenemos la parte de la discusión de si se permite el aborto o no, los derechos de los violadores o los derechos de las violadas, etcétera. Que estamos en un revuelto ahí social que no se define en leyes. Sí, el acoso sexual. Es correcto. Sí. Otro punto, asegurar la igualdad de los derechos a los recursos económicos y el acceso a la propiedad, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales. Pues sí, la igualdad de los derechos. Muchas veces en los negocios, cuando muere el líder o el dueño, las mujeres son discriminadas en cuestiones de herencia. ¿Cuántos pleitos de familia no vemos? Porque pues el papá le dejó todo a la hija y el hijo se vuelve energúmeno porque cree que él era el que debió de haber sido el recibir todo. En fin, todo eso hay que trabajar en esto de los objetivos. Ese es el objetivo de igualdad y de género. Otro objetivo importante que hay que comentar es este de el ODS número 8, que habla del trabajo decente y crecimiento económico. Es otro temazo, pero ese lo vamos a platicar después del corte, porque es importante, amigos. Ya ven que Andrés Manuel entró muy oriundo en su gobierno diciendo que aumentó el salario mínimo. Y pues no sirvió de nada, porque esos aumentitos y lo que ha hecho no ha sido suficiente, un trabajo decente y crecimiento económico. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, el sabadito para irse a la Reforma. Esta semana la Reforma tiene carne tártara, que la prepara el chef Eliseo de una manera riquísima. Le ponen su aguacatito, su aceitito de oliva, sus alcaparras, esa carne tártara original de cantina. Así es de que vaya a la Reforma, no pierda la oportunidad. Ellos trabajan ya de lunes a sábado de 12 a 10. Y los domingos de 12 a 8. Márqueles, haga una cita. También tiene todavía para su sistema para recoger. Así es de que márquele a la Reforma 9994-619086. Y también déjeme darle una recomendación. Mire, la temporada de lluvias dejó hecho un desastre los techos en cualquier construcción. Es momento de darle mantenimiento, De implementar sistemas de impermeabilizantes en nuestros hogares y en nuestras oficinas para pues prevenir y reparar filtraciones. Aprovecha y renueva tus techos para que no te preocupes ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienen la solución completa, porque vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx y nosotros te llevamos lo que requieras. Así es de que pues ahí están los especialistas, amigos, para reparar, darle mantenimiento a nuestros techos después de tanta humedad, que yo espero que ya se acabe. Bueno, la temporada de huracanes acaba a finales de noviembre. Oficialmente, espero que haga caso la naturaleza de esto y ya terminemos. Por lo pronto, pues ahorita, tranquilos este fin de semana con este frente frío que tenemos encima, aunque ya soleado la mayor parte del día. Algunas lluvias esporádicas, pero bueno, todavía estamos en temporada. Ahora los nortes, ahora estamos en temporada de nortes. Pero bueno, porque eso baja la temperatura y nos hace más agradable la estancia. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña Laura Alcalá, Oliver, coach certificado Newfield Network, y le trajimos estos, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que hay que aplicar para nuestra, la parte de la sociedad y la parte del trabajo, que es tan importante? Son, creo yo, los prioritarios de los que nos tenemos que hacer cargo después de esta pandemia, la crisis económica y pues la crisis climática que tenemos encima. Y bueno, que estamos, amigos, en tiempos de crisis, estamos en tiempos de aprender, estamos en tiempos de innovar y estamos en tiempo de hacernos cargo de lo que nos corresponde. Ya le platicamos del objetivo ODS número 4, que es la educación de calidad, el objetivo número 5, que es igualdad de género, y estamos para platicarle el objetivo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues esta parte del trabajo decente y el crecimiento económico que se centra en la promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible y de un trabajo decente para todos, que creo que es muy importante. Y pues entre los puntos que se buscan es que los jóvenes, que reducir la proporción que hay de los jóvenes que no tengan empleo, educación o capacitación. Y esto, pues, desafortunadamente con este COVID vino a que, híjole, hiciéramos pasos para atrás en ese aspecto, porque pues no hay muchos muchachos que recién salieron de la carrera, pues se ven en esta situación difícil de, pues, como no hay, mira, se ve mermado el turismo, se ve mermado la parte de los comercios. Todos son fuentes de empleo. Entonces, sin estas oportunidades de trabajo, si de por sí estaba difícil la situación, con este aislamiento y esta sana distancia, pues ha provocado que también pues se cancelen estas oportunidades. Pero yo creo que también hay que levantar la vista y ver hacia otras oportunidades, si bien son más digitales. O sea, hay que hacerlo de manera digital. Hoy en día, pues nos platicaba nuestra coach Claudia Maldonado cómo las entrevistas y los currículums se hacen hoy vía videoconferencia. Entonces, hay que buscar la manera de cómo llevar tu especialización a la manera virtual. Y si es manual, pues buscar la comercialización de tu profesionalización manual para que lo puedas vender. Entonces, es un reto muy grande, pero creo que hay que buscarle el modo. A fin de cuentas, como tú dices, Robert, las grandes crisis provocan esos grandes cambios y esas grandes innovaciones. Entonces, pues en esa línea estamos. Y aquí también para este punto del trabajo decente y crecimiento económico busca que para el 2020 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluyendo los jóvenes y las personas con discapacidad y la igualdad de remuneración. Pues 2030 no está lejos, Robert, son 10 añitos. Eso, ¿te acuerdas que eso decíamos para el 2020? Para el 2020, son 10 añitos que pasan muy rápido y que francamente, pues habría que acelerar el paso para lograr estos objetivos. Y bueno, pero aquí déjame decirte algo. Es importante que para esto que acabas de mencionar, lograr el empleo pleno y productivo, trabajo decente, igualdad de remuneración para jóvenes, personas con discapacidad. Amigos, aquí es importante leer introducirnos en los cambios que tenemos que hacer en los modelos económicos, en el modelo capitalista, que tiene que ser ahora inclusive, incluyente, que tenemos que incluir a todos. Ya se acabó el modelo capitalista de extracción, donde solamente unos cuantos se hacen ricos, sino ahora tenemos que entrar en ese paradigma, en cambio de paradigma, este paradigma nuevo, donde tenemos que hacer una redistribución equitativa de los recursos, y eso tiene que ver en este objetivo para obtener un trabajo decente y crecimiento económico igualitario. No se trata de repartir dinero, se trata de ofrecer oportunidades reales, bien pagadas, a todas las gentes que tengan posibilidades de trabajar. Esos son los derechos laborables. Promover entornos de trabajo seguro, protegidos para todos, especialmente para los trabajadores migrantes y las mujeres. Amigos, es importante enfatizar que estos objetivos están verdaderamente orientados a que podamos cumplir con nuestro sistema de protección al cambio climático, que incluye protección a las sociedades, a la humanidad, diría yo, en general, y al planeta. Si bien ha habido progresos en estos objetivos en algunos países, antes de la pandemia, el número de niños que no asistían a la escuela primaria y secundaria había disminuido del 26% en el 2000 al 19% en el 2010 y al 17% en el 18. Y más niños, 85% en el 19, del 70% en el 2000, estaban terminando la escuela primaria. Si bien estos datos pues, son alicientes para continuar con el trabajo y seguir impulsando en los gobiernos el que se vuelvan incluyentes en estos objetivos ODS, hemos platicado en este programa en varias ocasiones de ellos. Yo les pido que busquen el documento en nuestra plataforma, que si bien la estamos modificando, pero pues puede encontrar, puede volver a escuchar el programa, están en nuestras plataformas, y hacer conciencia de que estos objetivos, mire, si no cumplimos con llevarlos a cabo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, pues sufriremos las consecuencias. ¡Vámonos! Se acabó el programa. Pues gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo sábado. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darnos mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.